principales indicadores de actividad están registrando fuertes caídas. La matriculación de automóviles un 47% menos. La producción industrial cae un 19%. Los visados de nuevas viviendas caen un 64%. El empleo cae un 3%. El paro aumenta un 66%. Con estos datos es difícil, yo diría imposible, que el crédito aumente. 27 segundos le han bastado a Emilio Botín para explicar por qué los bancos, entre otros el suyo, el Santander, no conceden créditos. No es que no quieran, es que o no se los piden o quien se los piden son clientes de riesgo, clientes que alimentarían aún más, dice, el motor de la crisis. El caso es que tenga o no razón Botín, hay un hecho, y es que las familias y sobre todo las empresas empiezan a ahogarse, no tienen dinero, no pueden afrontar sus deudas, y hoy ha quedado demostrado, los casos de insolventes se han triplicado y lo peor, las suspensiones de pagos, las quiebras no están haciendo más que empezar a florecer, y si no, escuchen esta historia. Mi familia tiene una pyme con 45 trabajadores dedicada al sector siderúrgico y de energías renovables. Hasta hace un año todo funcionaba perfectamente, había producción, había demanda de piezas y se trabajaba muy cómodamente. Incluso no dábamos abasto para terminar todos los pedidos que nos entraban. De un año hasta ahora ha ido disminuyendo los pedidos. Aparte de ir disminuyendo los pedidos, los clientes que tenían que pagar no han pagado, por decir, un 85% de ellos no han pagado. A la hora de reclamarles, muchos son estafadores, lo han montado de tal forma que no se les puede cobrar, ni aun metiéndose judicialmente con ellos. Al final todo ha ido a peor. De 45 trabajadores que en un principio éramos, ahora mismo somos 12. Y los bancos no perdonan los pagos de los meses. Incluso a la hora de que no pagan los clientes, nos están metiendo un 33,5% de interés. La financiación no nos la dan, créditos no nos la dan. La línea ICO que ha sacado el gobierno es inaccesible porque se paga entre un 10 y un 12% y los requisitos para acceder a ella son casi inalcanzables para una pyme. Como siga esto así, de aquí a 6 meses... nos van a embargar los pisos, todo el patrimonio de la familia que está avalando todos los créditos que pedimos, y de aquí a 6 meses pues ejecutarán los embargos y nos quedaremos en lo que es mi familia en la calle. Pues ya lo han oído. Si no hay un milagro, el patrimonio que ha conseguido esta familia en 15 años se habrá evaporado en tan solo uno. Y lo que es peor, tendrán que seguir pagando el IVA de trabajos que jamás cobrarán. Juan Haro, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Haro es coach financiero y cofundador de la Escuela de Inversión.com. Lo que le está pasando a la familia de Óscar empieza a ser demasiado habitual, lo estamos viendo estos días, y yo no sé si con semejante situación todavía se puede salvar algo. Bueno, efectivamente sí es una situación tristemente muy habitual. Nosotros en la Escuela de Inversión.com recibimos mails, decenas y decenas de mails con situaciones muy similares. Y bueno, de hecho, la Escuela de Inversión.com nació para un poco proporcionar educación financiera y para hacer ver a todas las personas pues que realmente hay que nacer de nuevo, profesionalmente hablando, y a nivel de habilidades también, a nivel de nichos de negocio, porque cuando todo viene bien, como hace 5 años, pues efectivamente la gente se deja llevar, pero uno tiene que ponerse en ese tipo de escenarios como el actual, donde es tremendamente negro. Y por tanto, la velocidad de reacción es importantísima. ¿Y cómo se evita todo esto? Pues como decimos en la Escuela de Inversión, intentando crear más ingresos pasivos, más negocios. Pero claro, si una persona solamente depende de un solo negocio, de una sola actividad, tiene que ponerse en ese tipo de supuestos. Oye, ¿qué ocurre si no te paga nadie? ¿Qué ocurre si el banco te quita la financiación? Es decir, esos supuestos que hace 4 o 5 años era imposible verlos, ¿no? Entonces, efectivamente, es algo demasiado común, pero hay que sacar muchas lecturas positivas, porque esto va a hacer que muchos empresarios nuevos nazcan debido a que se han quedado sin trabajo, y esos empresarios recordarán estos tiempos y por tanto manejarán sus negocios de otra manera. Porque es la pescadilla que se muerde la cola. Ellos lo han hecho bien, pero cuando reclaman los pagos se encuentran con otras pymes que ya son insolventes, que han cambiado domicilio, es decir, gente que no les va a pagar nunca. Sí, esto siempre ha existido en cualquier gremio, es decir, en cualquier gremio siempre ha habido gente demasiado espabilada, demasiado lista, donde la justicia pues no actúa de la forma conveniente para ir apartándoles del mercado. Y bueno, y ahora en estos tiempos complicados todavía nace más gente que desesperada pues intenta aprovecharse de los débiles, de la gente que lo está pasando mal. Y lo que importa sobre todo es lo que decía hace un momentito, intentar educar, invitarles a que, bueno, pues intenten de nuevo pensar en lo que está sucediendo y decir, bueno, ¿qué puedo hacer para evitar todo esto? ¿Cómo puedo generar distintas fuentes de ingresos en mi vida para que no todo dependa de una de ellas? Y en casos como este sería bueno, por ejemplo, asumir que la empresa va a tener que cerrar y centrarse en que ese cierre sea lo menos traumático posible. Bueno, hay que fijarse en los grandes, ¿no? Yo lo que le diría a esta familia, lo que le solemos decir a mucha gente que acude a la escuela de inversión.com pidiéndonos asesoramiento y ayuda, es que efectivamente no se esconda, ¿no? Y sobre todo que la parte emocional, la parte psicológica, bueno, pues intente trabajarla. Es decir, lo peor que le puede pasar a una familia o cualquier empresario, autónomo, etcétera, es hundirse, dejarse llevar por esta situación, bajar los brazos y decir, bueno, que me quiten lo que sea, que se vaya todo el mundo al paro, no. Me rindo. Claro, yo lo que invito es a decir, no, vamos a ser más fuertes, vamos a ver si podemos negociar con los trabajadores para buscar algún tipo de solución que no termine asfixiando la empresa, con aquellos clientes que no nos pagan, ir a verles, hablar con ellos, intentar que nos paguen poco a poco, y con la banca, que es la que realmente, como escuchaba ahora mismo esta persona, pues decía que tiene miedo de que su patrimonio, que le ha costado un montón de años, todo el patrimonio familiar, pues llegue la banca ahora y se lo quite, ¿no? Porque, lógicamente, la banca siempre te pide que avales con todo. Para evitar eso, nuevamente lo mismo. Es decir, hay gente que no abre ni siquiera las cartas de los bancos, y aquí un empresario, pues con más motivo, tiene que ir a esa banca y decir, oye, vamos a intentar ayudarnos todos en estos tiempos difíciles y vamos a negociar. ¿La banca negociará o no negociará? Bueno, no lo sabemos. Parece que hay casos en los que sí y otros que no, pero hay que intentarlo. Uno debe intentarlo y debe poner en ese supuesto, como bien decías, Alejandra, de que realmente al final la banca decida ir a por ese patrimonio y cobrar sus deudas. Si eso fuese así, no olvidemos que ese señor, ese empresario, si está donde está y si ha logrado ese patrimonio es porque nadie se lo ha regalado. ¿No volverías a volver a crearlo todo en 10 años? Entonces eso es lo que es la esperanza que queda, ¿no? Pero, de momento, y ante lo más urgente, por ejemplo, ¿qué se puede hacer con el propio patrimonio que todavía conservamos y que no sé si del cual podemos sacar algún provecho inmediato para tratar de reducir esas deudas? Por supuesto hay que coger ese patrimonio y, bueno, y lógicamente ver de qué manera podemos seguir aumentando los ingresos. Hay patrimonio, nos hemos encontrado con casos de gente que tiene patrimonio y no está logrando ingresos por alquiler, por ejemplo, y esos serían ingresos que podrían servir para pagar pues ciertas deudas si previamente se negocia, se pide con esa banca, con la banca. Hay que ver un poco, hacer un estudio económico y decir, a ver, ¿qué pagos son los que realmente son más urgentes? A nivel de pólizas de crédito, a nivel de créditos, ¿cuál va a...? Bueno, el banco que te ha dicho. Y a partir de ahí, estudiar la deuda, la más inmediata, y negociar con ello, estudiar ese patrimonio inmobiliario que tiene y intentar condonarlo. Estoy viendo casos donde hay bancos que dicen, oye, efectivamente no voy a poder cobrar, pero existe la condonación. Es decir, tengo este patrimonio y esto, por mucho dolor que nos pese, porque realmente el decir esto y el hacer esto pues duele, ¿no? Por decir, ¿cómo me estás diciendo que esa deuda que yo debo, intente decirle al banco que se la permuto, que se la cambio por estas dos casas que a base de muchos años he logrado... El problema es que sin esas casas te quedas en la calle, pero en la calle literal. Hombre, si él vive, no creo que viva en dos casas o en tres, él hablaba de un patrimonio inmobiliario, igual habla de una nave, igual habla de más cosas, por supuesto su casa no creo que no debería hacerlo así, pero también es verdad que esto se va a dar en este 2009, no nos olvidemos que mucha gente se va a ver en la calle. El problema no es que no te veas en la calle, Alejandra, el problema es que te veas en la calle y además esa casa que no hiciste tus deberes hace un año, en el 2009, te encuentres en el 2010, en febrero, en la calle, y además el banco ha subastado tu casa, en vez de haberlo condonado por 250.000 euros, el banco te va a decir que la subasta ha sido de 80.000 y te encuentras en la calle además con una deuda de 120.000. Porque esto es así. Entonces no solamente el hecho, por eso digo que ahora es tiempo de actuar, no de decir, bueno, pues vamos a ver si mejora la economía, si el gobierno da ayudas, si la banca abre la mano. No, mira, eso no es previsible. Lo más previsible es que en 2009 la banca se cree con un patrimonio impresionante en este país, y eso a costa de todo lo que ha logrado la gente. Entonces yo no quiero tampoco criticar ahora a la banca, no es el momento, pero lo que sí es cierto es que me importan las familias, los empresarios y los que han creado riqueza, y cómo se enfrenta uno a todo eso, pues lógicamente cogiendo, plantándose y diciendo, a ver, deudas inminentes, usted quiere negociar, mire, le planteo estas soluciones que se me ocurren. Una de ellas, vuelvo a decir lo mismo, usted quiere quedarse con esta duda, porque efectivamente la economía no va a mejorar en los próximos 6 meses. Yo no tengo manera, cuidado, no tengo manera con lo que sabía hacer de generar más ingresos. Una cosa es que tú sigas haciendo lo que haces y otra cosa es que quiero que aprendas nuevas cosas, inmuebles, negocios. ¿Para qué? Para encontrarte ganando el doble o el triple de lo que ganas. ¿Por qué? Buscar más fuentes de ingresos. Claro, y es empresario lo mismo. Si tú te enfocas solamente en lo que sabías hacer cuando no hay mercado, porque el mercado estás viendo, pues tendrás que volver a nacer. Lo que llamo yo con volver a nacer es decir, no importa lo que sabes, no importa si has sido un carpintero toda tu vida, ahora es tiempo de hacer otra cosa. Entonces, ¿qué otras cosas puedes hacer donde hay muchas profesiones que no se están viendo tocadas por la crisis? Para nada, todo lo contrario, están despegando. Pues vamos a fijarnos en esas profesiones y vamos a intentar, bueno, pues buscarnos nuestro nicho para seguir luchando por un lado con nuestro negocio, pero a la vez, pues ir invirtiendo tiempo y dinero, ¿para qué? Para lograr otras actividades distintas, pero no pararte ni derrumbarte. Nada, renovarse antes que morir. Juan Aro, coach financiero y cofundador de la Escuela de Inversión.com, muchas gracias y buenas tardes. A vosotros. Hasta pronto. Seis y 20 minutos, una hora menos en Canarias, actualizamos la información en titulares.